Aquí comienza el resumen de noticias. Bienvenidos al resumen de noticias. Resumen de noticias. El resumen del resumen. Un poquito todo compactado. Estas son algunas de las noticias más destacadas. Vamos a dar un repaso analítico de lo más importante del periodo. Como siempre, es un gusto a partir de este momento compartir con ustedes la entrega del nuevo resumen de noticias. Estas fueron las noticias de agosto. Murió Isidro, bebito al que la delincuencia y la inseguridad obligó a nacer días antes de lo que estaba previsto, porque a su mamá, Carolina Píparo, la balearon cuando salía de una sucursal bancaria en Pilar y había retirado $20,000. Chile sufrió una nueva tragedia. En el yacimiento San José, a 800 kilómetros de Santiago de Chile, 33 mineros quedaron atrapados 700 metros debajo de la tierra. Ayer, en conferencia de prensa, el ministro de Planificación, Julio De Vido, anunciaba la caducidad de Fibertel por realizar tareas para la que no estaba autorizada. El conflicto de los operarios de Paranametal se ha transformado en una olla a presión, con muchísimas cuestiones y muchísimos comportamientos en los últimos tiempos que tienen que ver directamente con faltas de respeto, como ocurrió el viernes pasado, cuando ya estaba todo previsto para que se firmara un acuerdo y la empresa finalmente no asistió. Para el futuro del autopartista Paraná Metal, comenzaron a publicarse los edictos convocando a interesados en continuar con la producción en la planta de Villa Constitución. La expectativa, por supuesto, concentrada en Rosario y obviamente en el día de mañana el debut de las Leonas en el Mundial de Hockey. Estas fueron las noticias de agosto.